Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados radioescuchas? Estás ahora mismo sintonizando el Rocktubernio de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Hoy en un programa que realizamos Miguel y yo en Petit Comité, con el amparo y la intimidad que nos proporciona la noche oscura e interminable, y en un momento pues de confort en el que hemos decidido acoplarnos a la hora del día a través de cuatro canciones, cuatro discos de larga duración que nos proponen sencillamente que abramos las orejas y que nos dejemos ir. Buenas noches, Marcelo. Hoy Quique no ha podido venir. Aquí estamos los dos, como dices tú, en Petit Comité, y hemos decidido pues tomárnoslo con tranquilidad, con sosiego, y hemos preparado pues cuatro canciones que son las que van a sonar a lo largo de la hora de programa, canciones de una duración que hemos decidido pues de más de 10 minutos, ¿verdad? Eso es, ese es el requisito, y ya sabéis que una canción de más de 10 minutos es siempre un reto, y más en la radio analógica, en la que pues siempre se busca, como no puede ser de otra manera, y también en sintonía con los tiempos, la brevedad y la inmediatez, pero hoy va a ser distinto. Bueno, pues vamos a empezar con la primera canción del programa de esta noche. Nos vamos a ir con uno de los discos, yo creo que más carismáticos y míticos de la historia del rock hispano. Hablamos de ese mítico debut de la banda Leño. El año 1979, la banda de Rosendo Mercado publicaba su álbum homónimo. Un álbum que publicó pues con Ramiro Penas a la batería y al principio con ese bajista Chiqui Mariscal, que en la final, que durante más o menos al final de la grabación del disco, pues se fue del grupo y fue sustituido por Tony Urbano. Esto queda muy bien reflejado en la portada, cómo va entrando Tony ahí al bar ese, donde está la terracita esa, donde está Rosendo y donde está Ramiro Penas y Chiqui Mariscal. Pues va saliendo de lo que es ese bar. La verdad es que es una portada, más claro imposible. Es una portada muy, sí, muy sí, curiosa y además muy carismática. Nos vamos a ir al primer tema de este disco, una canción así que yo creo que es una auténtica barbaridad. La verdad es que empezaban este disco de forma sorprendente y genial, con una canción de 10 minutos, un tema instrumental, así con un carácter progresivo y épico tremendo, y en la que el productor Teddy Bautista pues puso ahí su, digamos, puso ahí su cuña pues para crear un tema absolutamente chulísimo. Castigo es una de las canciones quizás más infravaloradas de Leño, un poco porque no entra ahí en lo que es el marco este de lo que luego fueron los Leños posteriores, pero bueno, es un temazo que va a sonar a continuación como primer tema del programa esta noche. Esto que va a sonar es Castigo. Thank you. ahí finaliza Castigo, esta canción que abría magistralmente el primer álbum de Leño, que fue publicado en el año 1979, su álbum homónimo, una canción casi instrumental. La verdad es que a Rosendo solo se le escucha un poquito ahí, a mitad canción, un par de estrofas, y con esta canción y con este álbum comenzaba la leyenda de los Leño. Intelectuales aburridos, doctores de la comunicación, los de folletos para la comprensión, enhebrando que aquí no hay más que un nivel de lectura. Esto no es cultura, ni siquiera contracultura. Esto es solo para los marginados de toda la vida, para los coleccionistas de pesadillas. En fin, queridos inútiles, este es un programa para nosotros. El rocktubernio es una idea compartida. No estamos en la madrugada, pero nos acercamos, además ahora con un disco muy oportuno, en el que vamos del negro al violeta y al azul oscuro. Estamos a punto de escuchar Amarillion, con el disco que editó en el año 1994, Brave, en un contexto en el que el cantante Steve Hogarth afrontaba la grabación de ese segundo disco, de esa segunda etapa larguísima y hasta ahora de Marillion, tras la salida del cantante Fish y la recomposición del grupo. La banda se fue a un palacio francés para realizar allí pues su búsqueda sin ningún tipo de limitación, y afrontaron la grabación de un disco totalmente conceptual a partir de la anécdota de una chica que había sido encontrada en un puente, aparecer a punto de lanzarse al vacío y en un estado de amnesia, y eso pues prendió la mecha de un disco en el que se palpaba la confusión, el miedo, pues las expectativas del paso a la madurez o la pérdida de la inocencia, el aislamiento, y todos esos elementos pues se plasmaron en una música sin rumbo, pero que al final acabó convirtiéndose en uno de los discos más celebrados de Marillion. En mi caso es mi favorito, aunque en su día pues fue un disco controvertido. En cualquier caso, estamos ante Brave, que es una obra pues llena de humedad, matices y con un gran rango dinámico y con muchas texturas sonoras. Y vamos a escuchar la canción Goodbye to All That, que es un tema que está compuesto de 5 partes que se van sucediendo ante nuestros oídos, así que vamos a prestar atención. Marillion. Heading for the great escape. Thank you. ¿Cómo se llama ese baile? Carne radioactiva. Es el último baile, el baile final. El rocktubernio es una idea compartida. Un leve e intenso reflejo de nuestro rock and roll y desde ya parte del aire. Pues sigues sintonizando Radio Topo. Lo que estás escuchando es una nueva edición del Rocktubernio, ese programa rockero que puedes escuchar todos los jueves de 9 a 10 de la noche o de 9 un poquito más a 10 y un poquito más de la noche. Nos puedes escuchar también en distintas repeticiones semanales, mañaneras y nocturnas los lunes y los martes. Y nos puedes escuchar, por supuesto, a través de streaming y a través de los podcasts que colgamos todas las semanas en la página web de Radio Topo y en el blog del Rocktubernio. Hoy no lo estamos tomando aquí con calma y sosiego, estamos pinchando canciones que tienen todas más de 10 minutos de duración. Hemos empezado con Leño, hemos seguido con Marillion y ahora es el momento, pues, de recordar el álbum debut de una banda absolutamente mítica y emblemática del hard rock como son Scorpions. Quizás la época menos conocida y más infravalorada de Scorpions, su primera época. Scorpions fue una banda formada en el año 1965 y no fue hasta 7 años después, el año 1972, cuando pudieron, pues, grabar su primer álbum, ese mítico Lonesome Crown, un álbum que fue grabado como guitarrista por Michael Schenker con 17 años. El hermano pequeñito de Rudolf. Es el único disco en el que Michael está como miembro permanente de la banda. Después de este disco se marchó con los UFO, luego, pues, tuvo distintas colaboraciones con la banda en distintos discos, pero realmente es el único álbum en el que está como miembro permanente. Junto con Michael estaba su hermano Rudolf, Klaus, y luego un tal Lothar Heimberg al bajo y Wolfgang Dizioni a la batería. Posteriormente entrarían ya, después de este disco, Leon Roth y Francis Bullhoff en lo que ya era, digamos, una formación más reconocible de los Scorpions. Nos encontramos aquí con su álbum debut, que es el que va a sonar a continuación a través de la canción que le da título, que es la séptima canción del disco. Su última canción, nos encontramos con un disco súper experimental, así muy psicodélico, atmosférico y progresivo, así en lo que es un álbum quizás por todas estas cosas un tanto infravalorado por los fans de Scorpions, porque no entra en los cánones de lo que uno puede esperar de lo que son los Scorpions y de su trayectoria posterior. Sin embargo, yo creo que es un álbum que es una auténtica pasada, y en la canción que va a sonar a continuación, la canción que le da título, pues lo vamos a ver, son 13 minutos de locura psicodélica y experimental, así con toques jazzísticos muy acusados, donde yo creo que toda la banda está absolutamente brillante. Vamos a pinchar este Lonesome Crown de los Scorpions. anunciarnos ahorita mismo por la radio que han tenido ustedes un gran éxito con su canción. Y que los disc jockeys del Billboard, del Beat on Hits, del Shocking Beat, del Pop in Ten y del Cashin Rock acaban de colocar su single en el top del Hit Parade. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Ahora, parafraseando la canción que vamos a pinchar, estamos a punto de abrir la gran puerta para escuchar el Omega de Enrique Morente y Lagartija Nick, un disco impulsado por el afán de búsqueda y experimentación de forma absolutamente neta, y un disco en el que encontramos también, a pesar de ese entorno de familiar y de confort, la confrontación y la diferencia como punto de encuentro. Hay grandes músicos en este disco, grandes temas, y uno de ellos es el precisamente el que lo abre, el Omega, ese poema para los muertos en el que emergen las voces de Antonio Chacón, la niña de los Peines, o Manolo Caracol, y en el que nos deja una huella indeleble. Vamos a volver una y otra vez a este disco y vamos a cerrar el programa de esta noche escuchando a Morente y Lagartija Nick. Y hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. Con esta canción nos despedimos. Eso es. Vamos allá. Muy buenas noches. Hasta el próximo jueves. Chao. We'll be right back. que se la arranca. Oh. guitarra frita.